Y en la noche, cuando todo parecía dormido, rompió el silencio un mito legendario. La fiesta debe continuar. Silencio, un mito legendario. La fiesta debe continuar.